En CEDESOL impulsamos políticas públicas que fortalecen el ejercicio de los derechos humanos. El derecho a la alimentación nos llevó a crear el programa Aquí se queda. Aquí se queda es un programa con una visión integral que contribuye a la seguridad alimentaria de las familias en pobreza extrema y que incentiva el comercio local. A las familias beneficiarias con este programa se les entregarán tarjetas con las que podrán canjear en pequeños comercios de sus barrios y comunidades. De esta manera se reactivará y fortalecerá la economía local del barrio. Gracias al programa Aquí se queda, las familias recibirán una tarjeta con una transferencia por 1,000 pesos. Con esta tarjeta podrán adquirir productos de la canasta básica en pequeños comercios locales participantes del programa. Este programa también incluye a personas que administran comedores comunitarios que benefician a la población más vulnerable, como personas en situación de calle y migrantes. En su fase inicial, el programa operará en los 9 municipios con mayor carencia alimentaria y rezago social. Consulta las reglas de operación en www.cedeson.gob.mx y espera la apertura de las convocatorias.